y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy es un día un poco diferente. No estoy, como siempre, con mi compañero Félix y no estoy con nadie. Estoy completamente sola porque no sé si recordáis que hace un montón de meses os conté un cuento muy bonito. Se llamaba La Mujer Loba. Era un filandón y os expliqué también qué era eso, esas reuniones de vecinos en las casas de campo de Asturias, León y toda esa zona. Hoy os traigo una leyenda española. Es una leyenda que se llama Doña Beatriz y Don Guillermo, así que ya te puedes imaginar que se trata de una leyenda de amor. Es una leyenda española, quien más, quien menos, conoce esta leyenda y muchas otras leyendas que forman parte de la cultura española. El caso es que José María Merino, un autor no muy conocido, no tan famoso por desgracia, ha escrito bastantes libros y muchos de ellos son de relatos cortos, cuentos, filandones, leyendas como esta. Entonces, en 2010 escribió un libro titulado Leyendas españolas de todos los tiempos. Y en ese libro aparece esta leyenda que hoy os voy a contar. Él mismo explica al principio del libro que, bueno, tiene pequeñas adaptaciones porque muchas de las leyendas que aparecen en ese libro las recuerda de cuando era pequeño, recuerda que se las han contado y otras las ha leído de otros autores, porque al final estas leyendas no las hemos inventado ninguno de nosotros, existen desde siempre y forman parte de la cultura. Entonces, bueno, hoy quiero que sea un día tranquilo. Este no es un viaje normal y corriente, es un viaje como aquel que os gustó tantísimo a todos y os voy a contar una leyenda. ¡Vamos allá! Doña Beatriz y Don Guillermo. En el año 1134, el barón Don Guillén de Moncada ordenó que se destruyese la acequia que desviaba las aguas del Besós para llevarlas a los molinos del conde de Barcelona, Don Berenguer Ramón IV, con el pretexto de que aquel río pasaba por sus dominios y sus propios molinos tenían preferencia para beneficiarse de la fuerza de la corriente. El incidente fue considerado un acto de rebeldía por el conde de Barcelona, que ordenó que se formase un ejército para castigar al barón. Este se dispuso a defenderse también con las armas, fortificó su castillo y convocó a los caballeros que le eran cercanos por la familia o por la amistad. Entre estos caballeros estaba el joven Don Guillermo de San Martín, que a su apostura y valentía con las armas unía su condición de excelente trovador. Don Guillermo de San Martín conocía desde la infancia a Doña Beatriz, la esposa de Don Guillén de Moncada, y se decía que la dama se habría casado de buena gana con el caballero trovador si su familia no la hubiese obligado a hacerlo con el poderoso varón. No obstante, cuando surgió el incidente de los molinos, Doña Beatriz llevaba varios años de matrimonio con Don Guillén de Moncada y nunca había dado motivos para que se pensase que no le era fiel. Había una tradición en la casa de los Moncada, cuando se preparaban hechos de guerra, y era que se celebraba una reunión de todos los caballeros en la sala de armas del castillo. Y tras un banquete, la esposa del señor del castillo tenía la facultad de designar al jefe de todos los guerreros, ofreciéndole vino en una copa de oro que había pertenecido al primer barón de Moncada, aquel que, en compañía de otros 8 barones, había comenzado la reconquista de las tierras catalanas. Aunque entre la concurrencia había caballeros muy veteranos y bien probados en numerosos y arduos combates, Doña Beatriz, cuando el vino fue escanciado en la antigua copa, tras mojar en ella sus labios, se la ofreció a Don Guillermo de San Martín, su amigo de la infancia y acaso amor de juventud. Don Guillermo saludó a la dama en señal de agradecida aceptación Y después de beber también un sorbo del vino, pasó la copa al siguiente caballero de la mesa, iniciando una ronda que formaba parte de la tradición. Sin embargo, cuando la copa llegó a manos de don Guillén, éste la rechazó con aire huraño, mostrando que la designación de su esposa no le había complacido. Mientras continuaban los preparativos militares, los caballeros que don Guillén había convocado se albergaban en su castillo, y entre doña Beatriz y el caballero trovador se fueron anudando los antiguos vínculos. Él cantaba a menudo para ella y sus damas de compañía, y ella bordó con sus manos una banda con sus colores, que el joven caballero ostentaba orgulloso. Una noche, uno de los más antiguos soldados del barón vino a verlo con mucho sigilo para anunciarle determinados movimientos que había atisbado la noche anterior en la torre que servía de aposento a la baronesa. La de una figura, al parecer masculina, que se escabullía entre las almenas, tras separarse de una figura femenina que acaso lo despedía antes de desaparecer también en lo oscuro. Los celos aguijonearon al barón de tal manera que, sin averiguar si era cierto lo que el soldado le había contado, y en tal caso, si la figura masculina correspondía al caballero trovador y la femenina a su esposa, sin dejar que su ira se enfriase, llamó a sus colaboradores más cercanos y les informó de lo que pretendía. Aquella misma noche, el barón y sus hombres irrumpieron en la alcoba de doña Beatriz. Tras sujetarla y amordazarla, la condujeron a la más profunda de las mazmorras del castillo, un lugar clausurado por una sólida puerta que llevaba decenas de años sin utilizarse. El barón y sus servidores se dirigieron luego al aposento de don Guillermo y, sorprendiéndole en medio de un profundo sueño, lo ataron también e impidieron que pidiese auxilio a sus escuderos, llevándolo a la misma mazmorra, donde lo arrojaron. El barón, convencido de la infidelidad de su esposa con don Guillermo de San Martín, tenía el propósito de dejar que ambos muriesen de hambre y de sed en aquel húmedo y oscuro subterráneo. Mientras en el castillo daba mucho que hablar la repentina desaparición de la castellana y del caballero trovador, estos se habían encontrado el uno con el otro en la negrura de la mazmorra destinada a servirles de sepulcro. Consiguieron liberarse de sus ataduras y mordazas, pero lo profundo del encierro ahogó sus voces de protesta y socorro. El lugar era muy húmedo por la cercanía del río, pero las filtraciones del agua que los cautivos encontraron tanteando las paredes les permitieron calmar la sed. Parece que su situación se alargó varias jornadas, pero su compañía en la helada oscuridad, el continuo abrazo a que estaban obligados para calentar algo sus cuerpos, acrecentó la atracción que había sentido en su mocedad el uno por el otro, y entre ambos fraguó un amor que les dio consuelo en su situación y que los animaba a no desfallecer. En sus tanteos del lugar, además de buscar a tientas los hilos de agua que les permitían ir sobreviviendo, procuraron inspeccionar todos los muros y rincones del subterráneo, que era al parecer muy grande, por si hubiese alguna manera de escapar. Su búsqueda tuvo por fin resultado, pues entre los viejos cimientos pudieron encontrar lo que parecía el acceso a una galería, cegado con piedras y maderos. Era la boca de un pasadizo preparado como posible salida de emergencia cuando se construyó el castillo, que había puesto en el olvido las sucesivas ampliaciones del edificio y el desuso de aquella mazmorra. La dama y el caballero trabajaron muy duramente para retirar lo que obstruía aquel acceso, pero al fin alcanzaron el pasadizo y lo recorrieron hasta salir al exterior, en la ribera del Besós, entre la maleza. Don Guillermo y doña Beatriz consiguieron alejarse de aquellos parajes y recibir ayuda de gentes que guardaron el secreto de su liberación. Buscaron la protección del conde de Barcelona, que los acogió muy gustoso de poder presentar la aventura de aquella noble pareja como un ejemplo de la locura y la crueldad del barón rebelde. El propio conde se ocupó de que el papa anulase el matrimonio entre don Guillén y doña Beatriz y fue padrino de las bodas de esta con don Guillermo de San Martín, a quien consideró desde entonces uno de sus más dilectos caballeros. Y don Guillermo y doña Beatriz conservaron hasta su muerte la llama del amor mutuo que los había iluminado en la oscuridad de su prisión. Después de esta bonita historia de amor, no me gustaría comeros el coco con explicaciones y, no sé, alteraros o estresaros. Es una historia preciosa, sé que tiene algunas palabras y expresiones un poquito difíciles de entender, pero en el post de esta semana os lo voy a explicar todo. Lo importante, como siempre os digo, es que escuchéis varias veces la historia, tenéis la transcripción para ayudaros, para marcar aquellas palabras o frases que no comprendéis del todo, y en el post voy a tratar de explicaros todas aquellas palabras que pienso que pueden dificultar la comprensión. Espero que os haya gustado mucho esta historia de amor de don Guillermo y doña Beatriz, esta historia de amor y de celos, y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!